Hola, muy buenas noches a todos. Esto es ¿Con qué necesidad? El programa de radio de la Escuela Media 24. Mi nombre es Sofía y estoy acompañada por Marita y Mica. Hoy estaremos hablando del corte de luz que afectó al barrio Ingeniero Duque hace ya pasadas dos semanas, con el testimonio de mis compañeras de mesa. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestro mail conquenecesidad@hotmail.com.ar. También nos encontrás en Facebook/conquenecesidad o al teléfono 473-7803. Muy bien, para comenzar el programa vamos a pasar un tema de Cucarachas parte 1 de Agárrate Catalina. A esperar el fin del mundo nos vamos a dedicar, porque cuando acabe todo, cucarachas, nosotras vamos a quedar. Qué ironía al mundo, qué contrariedad para el hombre y su moral. Este bicho inmundo, inútil e incapaz, testigo de su final. Se termina el mundo, ay, ay, ay, ay, pobre ser humano, ay, ay, ay, ay, tanta es la tristeza, ay, ay, ay, ay, que cuando suceda se va a escuchar. El ser humano, el ser humano, ya no puede caminar, ah, porque no tiene, porque le falta aire para respirar. Cuando llegue el fin del mundo, quedarán estas muchachas, ya sabrán que si esto explota, se salvan las cucarachas. No habrá nadie en el planeta, un exterminio masivo, aunque hay alguna chance de que Cacho quede vivo y siga siendo Cacho Bochinche su gran éxito infantil, y para el pelo le siga dando duro el colectón 2000. ¿Con qué necesidad? Un programa que tiene más preguntas que respuestas. ¿Con qué necesidad? Una intriga eterna. Como suele suceder en esta época del año, donde el consumo de energía eléctrica crece a la par de la baja en las temperaturas, muchos hogares padecen la falta de suministro eléctrico. Ayer vecinos de Cuartel Noveno cortaron Camino Negro para hacer escuchar su reclamo. Los barrios más afectados fueron Juan Manuel de Rosas, 2 de Abril, Villa La Madrid, Ingeniero Bunge y Villa Constitución. Magui, ¿cómo te afectó el corte de luz? Y mucho, porque los días no se pasaban más. Y encima porque no había televisión, no había radio, no había nada. Y las horas pasaban, eran interminables. Y bueno, y a mí el celular me afectó bastante también, porque es el único medio que sé manejar, de los mensajes y todo eso, y estaba incomunicada mal. ¿Y por qué estabas incomunicada? ¿Por qué? ¿Porque no tenías para cargar el celu? ¿Cómo? Claro, porque no sabía dónde caminaba, vecinos, a ver si tenían luz para prestarme, aunque sea para cargar el celular. Nada, no conseguía. Mica, perdona que te interrumpa, me preguntó a mí. Disculpame, querida, pero fuimos afectadas las dos. Disculpame. Bueno, digamos que todos somos ingenieros, busque a todas, nos mató mal el corte de luz, pero bueno. Vos que estuviste en el piquete, ¿puedes contarnos un poquito qué fue lo que pasó? Sí, creo que empezó a la mañana, no sé. Yo fui después de mediodía, cuando terminé de comer. Fue horrible. Estuvo bueno porque nos juntamos todos los vecinos, estábamos todos manifestando por una causa. Estuvo bueno porque quilombo. Y obvio. Ahí en el piquete, vamos. Nada, y salí toda negra con el humo que había, toda la ropa negra. Negra. Y no me podía bañar. Negra ya. Pero no me podía bañar si no tenía agua. La chica fifi no se podía bañar. Ponete una ollita de agua caliente y te bañaba, viste, no obvio, había mucho. No hay excusa. Ay, por Dios. Estás igual que nuestra amiga Mara, que le mandamos un beso de paso. Sí, nuestra cuarta integrante excusa de acá. Puso que no podía ir al colegio porque no se podía bañar porque no tenía luz. O sea, calentá una ollita de agua y bañate. Bañate vos, hace un frío para estar con un tarrito. ¿Qué le haces? Antes no existían ni los calefones y te tenías que bañar con una ollita de agua. Sí, la metías en un balde y agarrabas un cosito y te bañabas. ¿Viste? No hay excusa. ¿Eso o perfume? Mucho yo perfume. Creo que Mai no se bañó hoy tampoco. ¿Y eso que tiene luz? De perfume. ¿Y qué más pasó en el piquete? ¿Cuál fue la movilización en el piquete? Corte. Sí, pero... O sea, pero no vino nadie a dar una explicación de por qué el corte, luz. Imagínate que se habían metido los de la feria. Sí, ¿qué tenían que ver la feria con el piquete en Camino Negro? Porque justo ese día había feria y no podían pasar los feriantes. Los micros, todos ahí en las ferias, entonces. A ver, a ver si me pueden responder esto. ¿Cuál es la relación entre estar sin luz y la escuela? O sea, ¿cuáles son los pros y los contras de esta situación? ¿Cuál es el pro y la contra de no tener luz y la escuela? Bueno, ¿cuáles son las excusas que dicen, ay, gracias que no tengo luz, así no voy al cole? No sé, pero para mí que nuestros pros son, vamos al colegio a la tarde, a la noche tendríamos que hacer la tarea, entonces no se ve llegamos nada. A casa, no se ve nada, no hacemos nada. Ay, qué vivas. Qué fácil, ¿eh? Qué lindo. El otro día de la mañana dormimos, obvio, despertamos tarde. Y bueno, ¿y los contras cuál sería? Que te vives sucia al colegio porque no te puedes bañar. Bueno, seguís con la excusa de no me puedo bañar. Claro. Por favor. Todo es excusa para no bañarse. ¿Y la noche? Especial con H romántica, ¿no, Mica? Bueno, mejor de ese tema no hablar. La noche la tengo, las velas también. Y el compañero. Bueno, al Facebook comuníquense, chicos. Lo que quieren hacer. Chicos, les dejo mi número. Llámenos al 473-7803 si alguien me quiere hacer compañía. O al Facebook, Mica busca novio. O un compañero de noche, sin luz. ¡Rápida! ¡Qué rápida que nos resultaste! ¿Y vos, Mai? No, chicas. No, yo dormía, la noche que no tenía luz, dormía con mi mamá. Porque tenía miedo de la oscuridad. Bueno, con mamá. Mamá y papá, obvio, en el medio. Bueno, después seguimos esta situación. Vamos a pasar a un tema de Sin Agua. Bueno, pues a ver, recibimos un mensaje de tu mamá. Este tema fue dedicado para Mai, la sin agua, así que, bueno, acá nos llegó un mensaje de una vecina, Ana González, de Villa La Madrid. Bueno, y dice que nos mandó un mensaje diciendo que está hace 10 días sin luz y se preocupa mucho por la inseguridad que hay en su cuadra, además a la noche. Está complicada la inseguridad, ¿no? Sí, a la noche, increíble. Eso es algo más o menos que te pasó a vos. Que vos me estabas comentando cuando estábamos hablando del tema del corte de luz, también mucho la inseguridad. Y más a la noche, además por el barrio del ingeniero Buje está cerca del Campito Tongue. Ah, y también. Estaba difícil. Pero eso es la. Bueno, algunos días tenían ellos y nosotros no. Bueno. La verdad que sí, el tema del corte de luz afecta en todo sentido, la inseguridad, y que no te puedes bañar supuestamente. Y lo más feo es el cablerío que tocan todos los cables los vecinos. Ah, el tema del secuestro, sí. Eso también es para cambiarse de fase, digamos que se. Claro. Es un lío de cables ahí. Está complicado el tema de la luz. Aparte fueron dos semanas complicadas, tardaron mucho en venir a arreglarlo. Pero bueno, gracias a los vecinos que se juntaron, hicieron el piquete, que ahí estuvo Mai. Gracias a eso. Sí, también Sofi. Claro, yo también. Y bueno, yo. Por lo menos, bueno, acá amiga, tenías la puesta la pila, ¿viste? No, bueno, está muy claro, ella tenía luz. Ella tenía luz. Justamente. Ella tenía luz, por eso no dice nada. Bueno, damos muchas gracias a la producción, al operador, y muchas gracias a todos por escucharnos. Nos esperamos en el próximo programa, en una nueva emisión de ¿Con qué necesidad? Muchas gracias a todos. Chao. Chao. La chica de mi barrio, te voy a ganarla, tengo que intentarlo. Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. La 91 te da la hora. 20 horas, un minuto.